Agradecemos a Dios porque está con nosotros en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Recuerde usted que hemos entrado en la descripción del trono de Dios y vamos a ver hoy día algunas actividades que allí se realizan, pero todo esto está relacionado con el plan de la salvación. Yo creo que Dios también realiza otras actividades, pero se está centrando en la visión para mostrarnos cómo Dios está preocupado, cómo Dios tiene testigos, cómo Dios tiene ángeles, cómo su trono es glorioso, majestuoso, difícil de describir, pero o sea, de alguna manera Juan se acerca a decirnos que son como piedras preciosas, qué sé yo, pero aún así queda corto en su descripción. Y aquí en los versículos del capítulo 4:6 aparece algo que habíamos dicho antes, pero que vamos a resaltar ahora. Y delante del trono había como un mar de vidrio, tú lo habías dicho. Sí. Recuerda usted que la expresión como no es que sea, es una comparación, es para que nosotros tengamos una idea. Mira, yo he estado a veces en un lago, ya, un lago calmo. Ya. Y tú no ves una ola así, pero quieto. Hermosísimo, se refleja casi perfecto el cielo, 6 nubes que se reflejan, es hermosísimo. Uno podría decir, ay, eso es como un mar de vidrio, tranquilito. Dice semejante y luego agrega una palabra, ya no es vidrio solamente, sino semejante al cristal, es mucho más fino. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y aquí agrega ahora la función espectacular del trono, la función del trono, en la sala del trono, agrega estos 4 seres viventes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Quiénes bueno, son que tienen tantos ojos? O sea, vamos a decir enseguida, los ojos, la sabiduría que tienen ellos. Pero fíjate, ellos. No solamente tenían esa característica de los ojos, porque ahí en el verso 7 dice que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí se nos pone más difícil la situación. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que da de venir. Ahora, Ezequiel, si usted revisa un poquito el libro de Ezequiel, que hace una visión también acerca del trono de Dios, dice que estos al final eran querubines. Sí. Pero poderosos con unas características que son de humanos, o sea, no humanos, perdón, son de la tierra. Porque tú estás diciendo recién, tenían ojos, ya sabiduría, pero luego encuentras que uno era como león, dice. Son descripciones que nos acercan a decir de una realidad que está pasando allí. Bueno, ahí la descripción de los ancianos, que nos habla Apocalipsis 4:4, muestra que no son seres angelicales. Los ancianos, claro, exactamente. Exactamente. El título de ancianos en la Biblia siempre se usa para seres humanos, en contraste con los ángeles que inevitablemente están en la presencia de Dios. Estos ancianos se sientan en tronos. Entonces, la túnica blanca que usan son la vestimenta del pueblo fiel de Dios. Y las coronas de victoria sobre su cabeza están reservadas exclusivamente para los santos victoriosos. Todos estos detalles sugieren que los 24 ancianos son los santos glorificados. Sí, estos entonces, son seres humanos que de claro, alguna manera han llegado al cielo. Incluso se puede pensar que son los que resucitaron cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Tú recuerdas que él resucitó? Que el Señor, claro, la primicia y que Jesús llevó muchas primicias. Incluso, siempre he pensado eso, pero no hay un registro de ese detalle. Sí. Que dice que aparecieron a muchos. Sí, eso dice. Yo siempre he estado pensando si ellos sabían que este había muerto y le apareció, no sé cómo reaccionaron, pero. Sí. Pero a lo mejor tampoco sabemos si eran de la época de ellos o de la antigua, gente más antigua, no sé. No se sabe. Incluso algunos teólogos piensan que Juan el Bautista pudo haber resucitado en esa época. Tampoco lo sabemos. No. Pero uno no sabe, pero de hecho hay seres humanos ya en el cielo porque sí. Dios se los llevó como las primicias, la primera ofrenda, el primer fruto, ¿no es cierto? Y volvemos a decir y a insistir que Apocalipsis nos detalla eso del primer fruto. de las gavillas. Todo eso está registrado ahí en Levíticos. Bueno, pero aquí hay 24 ancianos, y volvemos al número 12, duplicado, ¿no es cierto? Claro. Que, como tú lo habías mencionado, puede ser las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pero fíjate, que son la base y la columna de todo. Además de eso, podrían ser también, podría reflejar los jefes de las 24 divisiones de sacerdotes que se turnaban para desempeñarse en los servicios terrenales del templo. También podrían ser. Entonces, no hay algo que sea absoluto, que sea esto pero, es. Pero sí nos da una descripción del trono. Fíjate que el salmista se acerca un poquito y nos advierte allí este trono. Dice el Salmo 99:1, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y ahí aparecen estos grandes querubines que se mencionan. Jehová es, dice, en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible, Él es santo. Ahora, en relación con lo que tú estabas diciendo hace un momento, en cuanto a que estos ancianos podían ser aquellos que el Señor llevó al cielo, esto puede ser así debido a que nunca antes se habían mencionado esos 24 ancianos en la Biblia, y por eso podemos pensar que es un grupo nuevo en la sala del trono celestial. No estaban anteriormente, porque posiblemente antes podrían haber sido mencionados, pero como no han sido mencionados y ahora aparecen, eso significa entonces que ellos no tienen tanto tiempo allí, o sea, son nuevos, y podrían estar desde que Jesús ascendió al cielo. Claro. Ahora tú recuerdas que también hubo una ascensión de Elías, y bueno, hay otros que están en el cielo también. Bueno, pero no sabemos, porque eso no nos enseña la Biblia, pero uno lo supone, porque son, entendemos que son ahora seres humanos, no son ángeles. Bueno, en el caso que mencionaste tú, de Moisés, Elías y Enoch, la Biblia lo menciona. Entonces, menciona que están en el cielo. Nosotros podemos afirmar, pero en este caso no. No se menciona quiénes son. Exactamente. Pero sí, yo creo que son aquellos que han sufrido y son las primicias que Dios le presentó al Padre, diciendo: aquí están los primeros frutos, ahora preparemos el ambiente para recibir a la gran cantidad de personas que va a venir gracias a mi sacrificio. Ahora, esto nosotros podemos sacar algunas conjeturas debido a lo que dice la Biblia en otros pasajes. Claro. O sea, comparando esto con otro pasaje. Pero en el caso, por ejemplo, de, me parece haberlo mencionado anteriormente, en el caso de Ezequiel, cuando en el capítulo 1 habla de esto mismo también, cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas y todo eso, hay quienes van al libro de Ezequiel buscando extraterrestres. Sí, y los encuentran justamente allí. Pero si tú vas un poquito a los estandartes que tenía Israel, sí, van a aparecer estos mismos símbolos o estas mismas características. Todo está relacionado y nos acerca a un conocimiento de que Dios no solamente está con los seres celestiales, sino que ya hay representantes nuestros allí en la operación que va a venir muy pronto, que será el juicio final, donde Dios finalmente va a dar sentencia. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Los cuatro seres vivientes junto a la presencia de los 24 ancianos y la miríada de ángeles alrededor del trono muestra que el cielo y la tierra están representados en la sala del trono. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.